¿Qué? ¿Que Mambrú se fue a la guerra? No puede ser, los niños no van a la guerra y menos Mambrú.